9 de la mañana con 15 minutos, vamos a comenzar con el tema. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 1 del libro Un Curso de Milagros en la sección del texto. Como les dije, hoy vamos a comenzar. Ayer les hablé sobre la introducción, hoy vamos a hablar sobre el primer apartado, y el primer apartado se titula Principios de los Milagros. Obviamente no les voy a dar pues toda la información, ya lo hemos hablado, esta sección, este segmento, pues años atrás. Y entonces lo único que vamos a hacer es como un resumen, ¿ok? En este apartado nos habla sobre principios de los milagros. Y para los principios de los milagros nos da como 50 definiciones, por ejemplo, ¿no? O bueno, nos dice qué es un milagro. Si no nos queda claro desde el principio, nos da muchísima información. Por ejemplo, nos dice que no hay grados de dificultad en los milagros, no hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro, todos son iguales, todas las expresiones de amor son máximas. O sea que cuando uno piensa, no, es que mi milagro requiere de mucho, pues ahí no tiene nada que ver, ¿no? También nos dice que los milagros son hábitos y deben ser voluntarios. O sea, que no deben de controlarse conscientemente, porque los milagros que son seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. Es ahí cuando a veces nos dejamos llevar por el ego y decimos, por favor, que se me cumpla este sueño, este deseo, esta meta. Y pones toda tu intención, pero teniendo esa sensación o ese sentimiento, ¿no? De que algo que ahorita no tienes, quieres que te pase en el futuro. Entonces, eso no es un milagro. Un milagro se da totalmente natural. Así como tu hábito de hacer ciertas cosas en tu vida, así se debe de manifestar en nuestra vida, no tratándolos de controlar, ¿no? Nos dice también que los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. O sea, cuando no los vemos es porque simplemente estamos desorientados. Estamos pensando en otras cosas que no son realmente los milagros. También nos dice que los milagros son una especie de intercambio. Como toda expresión de amor, cuando tú das amor, por ende recibes amor. No es de que le das amor a unos y a otros no se los dan, no se los merecen. El amor es incalificable, ¿no? No lo podemos calificar, no le podemos dar un significado. El concepto de amor que nosotros teníamos, pues varía, ¿verdad? Y ese realmente, pues, no es el significado. Cuando empieza a variar lo que tú piensas acerca del amor, pues entonces pierde totalmente el significado del amor. Entonces, los milagros también, en los principios de los milagros, se nos recuerda que son una especie de intercambio. También que se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes. Y no es para que la otra gente diga, ah, bueno, te voy a creer si me haces un milagro. Pues obviamente no. Cuando uno empieza a ver la vida de alguien que se ha transformado, ¿por qué? Porque está viviendo su vida fuera de conflictos, sin ego, sin confundirse, ¿no?, con lo que es la realidad, pues entonces uno quiere también experimentar ese sentimiento, esa sensación de dicha, de gozo, ¿no? Entonces es por eso que empieza a atraer a los demás. Es curioso, pero me imagino que ustedes ya lo han experimentado, desde que cambiaron su forma de ver el mundo, por ejemplo, cuando cambian ya su perspectiva, cuando ya dejan a un lado la culpabilidad, pues su vida se vuelve más ligera, no sé, es como si antes trajéramos un peso, por lo menos desde mi experiencia, así lo puedo explicar. Yo no sabía realmente que pudiera sentir alguna carga, pero cuando me quito o le quito la responsabilidad a alguien más y sé que esa responsabilidad que estoy o que estaba poniendo venía a través del ego o a través de mi mente, entonces pues mi mente queda más plácida. ¿Por qué? Porque sabe que no hay culpables, no hay personas a quien yo pueda señalar. Lo único que puedo señalar es a mi mente que me está jugando una mala pasada, ¿no? Y al momento de reconocerlo, pues ese peso se quita de mi cuerpo. No puedo decir que fulana o fulano, ¿no?, me han hecho algo porque no es así. Pongo totalmente responsabilidad en lo que yo estoy sintiendo en base a lo que yo estoy diciendo, ¿no?, o en lo que mi mente está diciendo. La oración también nos recuerda que es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo que es creado y el creador. Y por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa el amor. Los milagros también nos dice que son pensamientos. Y estos pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia, o el nivel superior o espiritual de experiencia. Entonces es ahí cuando decimos que nuestros pensamientos o nuestra actuación en la vida es ir hacia la locura o ir hacia la cordura, ¿no? A esto se refiere más o menos cuando habla de estos tipos de pensamientos. También nos dice que los milagros son a la vez comienzos y son finales, y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Entonces, aquí nos dice exactamente que los milagros cancelan el pasado en el presente y así liberan también pues el futuro, ese futuro que no existe, ¿no? Los milagros también te dan fe de la verdad, son convincentes porque proceden de la convicción, y sin convicción degeneran en magia que puede resultar insensata, puede resultar destructiva. Inclusivo puede hacer que utilices más a tu mente que a la voz de tu ser, ¿no? Entonces, los milagros también son recursos de enseñanza que nos ayudan a demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay que quitarnos esa idea de que si estoy dando tal vez mi salario o mis pertenencias materiales, pues se me está quitando. No, háganlo sin pensar en la consecuencia, porque no hay consecuencia de ese acto. Únicamente es una acción que uno hace y es curioso, pero todo lo que tú das, todo lo que tú otorgas, se te regresa, o sea, cosas materiales, cosas ínfimas, se te regresa. Con mucho más, pues, se te va a regresar el amor, ¿no? La paz, la dicha, los milagros. Los milagros también son recursos de enseñanza para demostrarnos que dar es tan bienaventurado como recibir. Eso es el que tenemos que tener presente, porque hoy en día mucha gente piensa realmente que si estamos dando, nos estamos privando de algo. También nos recuerda que los milagros trascienden el cuerpo, son cambios súbitos, al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal, y por eso es por lo que curan. O sea que cuando obviamente perdemos a un ser querido, en el momento pues tal vez nos puede servir de consuelo las lecciones del libro Un Curso de Milagro o el apartado, lo que tú estés leyendo. Sin embargo, pues hay algo más que llega a controlar, ¿no? Nuestro estado de ánimo. Y ahí viene otra vez, es la mente, ¿no? Que empieza a hacer recuerdos, piensa a traer el pasado y no comprendemos en sí, a pesar de que creíamos comprender lo que era, pues, el dejar tu cuerpo físico y trascender, pues como que en esos momentos no queda claro para cuando se está viviendo un duelo, ¿no? Pero si realmente llegamos a trascender también con nuestros seres queridos y ver, ¿no?, de que esta persona hizo lo que tenía que hacer en este mundo y por eso tuvo que dejarlo, pues entonces lo veríamos como la graduación, ¿no? Como cuando estás estudiando para obtener tu carrera universitaria o tu curso o tu materia, lo que estés haciendo, y dices, ya finalmente, ya sea tus hermanos o tus hijos, y te da tanta felicidad. Tal vez así es como deberíamos de ver la vida y la muerte entre comillas, porque ya sabemos que el espíritu sigue por la eternidad, ¿no? Verlo de esta manera, pues obviamente nos quitaría mucho dolor y muchos pensamientos que son los que realmente nos hacen estar viviendo en el pasado. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios, y yo creo que este principio de los milagros es otro que debemos de tener muy presentes en nuestra vida. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación, porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Entonces los milagros reflejan las leyes de la eternidad, no las del tiempo, no lo que ya obtuvimos, de lo que ya hicimos o de lo que pretendemos hacer. No tiene nada que ver con estas leyes, son con las leyes de la eternidad y no del tiempo. También los milagros despiertan nuevamente nuestra conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Esto es lo que más pues debemos de recordar. Somos espíritu, no somos este cuerpo. Ya hemos explicado en otras ocasiones y bueno, vamos a seguir explicando de cómo nos sumergimos en nuestros personajes y no los creemos y no los cambiamos constantemente, ¿no? Es como si te dijeran, ok, mira, viene este grupo de personas, atiéndelos, ok, espérame, déjame ir a ponerme mi disfraz, mi otra máscara y mi traje, ¿no? Porque así es como debo de actuar ante esta situación o ante estas personas. Entonces, no es lo que se nos pide, pero es lo que realmente hacemos. Entonces, los milagros también nos despierta nuevamente a la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. También los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe, y esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Nos habla de que los milagros reorganizan la percepción, que es lo más importante, y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Eso es lo que llega a curar toda enfermedad, no importa cuál la que tengas, cura toda la enfermedad y es el resultado de la confusión de niveles. También los milagros nos capacitan para curar a los enfermos y para resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones nuestras, son invenciones tuyas, nos dice el libro, y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Y solo las creaciones de luz son reales. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo te sientes en estos momentos? ¿Te sientes en la luz o te sientes abajito de la luz. Con que te sientas abajito de la luz, entonces no estás presente. Recuerda que los milagros también son ese eslabón de una cadena, ¿no? Que se llama perdón. Y si nosotros no llegamos a perdonar nuestro pasado, y cuando hablo de nuestro pasado son las personas que están en nuestro pasado, entonces no estamos con en esa cadenita eslabonada del perdón, ¿no? Que una vez cuando la completas, se manifiesta la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Un milagro también es una bendición universal de Dios a todos nuestros hermanos por mediación de Dios. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Cuando alguien dice, no se merece mi perdón, lo voy a hacer sufrir, no lo estás haciendo sufrir. Recuerda de dónde viene esos pensamientos, vienen de ti. Pero luego sale, no, pero es que me hizo, me dijo. ¿Quién lo escuchó? ¿Quién lo interpretó? ¿Quién lo guardó en la mente? Y ahí el meollo del asunto, ¿no? También los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros, por lo tanto, son un medio y la revelación un fin. Los milagros alaban a Dios a través de ti, lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Los milagros también reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Y bueno, pues también los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Eres perfecto. Tienes que recordar eso. Tienes que recordar que tú te puedes liberar de todas esas pesadillas, de todos esos errores, y liberarte de esa prisión de ilusiones. ¿Por qué? Porque con la cordura te vas a restaurar. También los milagros devuelven a la mente su llenura al expiar su sensación de carencia, estableciendo perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Y bueno, así ahí tiene muchas definiciones sobre lo que es milagro. Si ustedes quieren leerlo más, pues ya saben, es el primer apartado, los principios de los milagros. Les dije los que más se nos pueden quedar en nuestra mente. Y pues de todas formas ya saben que conforme vayamos avanzando, pues vamos a seguir retomando. Ahora vamos a pasar a la lección, vamos a iniciar nuevamente. Vamos a irnos a la primera lección. Déjenme. Y hoy nada más, ya con este repaso, no les voy a leer pues todo lo que nos dice la lección, porque en las primeras lecciones nos da pues texto, ¿no? Entonces, lo único que yo les voy a decir es va a ser la lección. Entonces, la lección número uno: nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, desde este cuarto, desde esta recámara, desde esta oficina, donde sea que se encuentren, van a decir, significa nada. Por ejemplo, si estás ahorita en tu casa y a tu lado está una computadora, como es en mi caso, voy a poner mi ejemplo y voy a empezar a voltear a mi alrededor y voy a aplicar esta idea de manera muy concreta a todo lo que veo. Por ejemplo, este computador no significa nada. Este micrófono no significa nada. Esta silla no significa nada. Esta mano no significa nada. Este pie no significa nada. Este celular no significa nada. Y después vamos a mirar más allá y vamos aplicar la idea dentro de un campo más amplio. Si ves allá a lo lejos una ventana, esa ventana no significa nada. Si ves a una persona, vas a decir, ese cuerpo no significa nada. Si ves una lámpara, eso no significa nada. Ese letrero no significa nada. Esa sombra no significa nada, ¿ok? Y vamos a observar que esas expresiones no siguen ningún orden determinado, ni hacen distinción entre la clase de cosas a las que se aplican. Es curioso, ¿no? Pero esta es la primera lección. Y si realmente la pusiéramos en práctica, no nos agarraríamos absolutamente de nada ni de nadie, ¿no? Muchos de nuestros problemas o de nuestros conflictos es ¿por qué? Porque le damos importancia y decimos, eso es eso, y esto es esto, y me molesta. Y entonces hay que poner en práctica esta primera lección. Y pues durante los primeros minutos hacerlo. Discúlpenme el ruido, es el libro, que saben que pesa mucho. Y bueno, con esto voy a finalizar el tema del día de hoy. Hoy hablamos sobre los principios de los milagros y la primera lección. Nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, desde este lugar, en este lugar, significa nada. ¿Ok? Y también lo vas a hacer dos veces al día, preferiblemente una vez por la mañana, que ahorita ya la estamos haciendo, y otra por la noche. Y no deben de pasar de un minuto más o menos, no se van a quedar ahí 5, 10 minutos, 20 minutos diciendo todo, que todo no significa nada, nomás necesitan un minuto y listo, ¿ok? Y bueno, ahora sí con esto finalizo el tema, los voy a dejar con la reflexión y ahorita volvemos.